Amén, gracias a Dios. Le voy a pedir que abra ahí su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 5 y 4. Hermanos. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 5 y 4. Así como está usted sentado, leemos los siguientes textos que dicen así. Perdón, es capítulo 6, versos 37 y 38. Sí es el 6 de Marcos, pero es el 37 y 38. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Gloria a Dios. Hay que reconocer, hermanos, que la gente que seguía a Jesús lo seguía por una necesidad muy imperativa. Carecían de un líder, carecían de una figura atrayente que cambiara su estatus social, política y religiosa. La atrayente figura de Jesús arrastraba masas, arrastraba multitudes, porque muchos querían escucharlo. Sus palabras eran diferentes a lo que hablaban los sacerdotes, la secta de los fariseos, la secta de los saduceos y aún los escribas, que eran los intérpretes de la ley. Pero ellos tenían hambre de escuchar algo nuevo que satisfaciera sus necesidades espirituales y también que satisfaciera las necesidades exteriores. Por 3 días esta gente siguió a Jesús, y eso quiere decir que seguir a Jesús durante 3 días da a entender, hermanos, una gran hambre de justicia, un hambre, hermanos, de la palabra, un hambre de libertad y una sed de justicia. Jesús, viendo la necesidad del pueblo y la multitud que lo seguía, les dio una orden a los discípulos y les dijo, dadles vosotros de comer. Esa frase está en tiempo imperativo y demanda, hermanos, una respuesta a quienes es dirigida esa orden. Cuando nosotros escuchamos una orden, hay 3 actitudes por las cuales nosotros respondemos. 1, con prontitud. 2, disponibilidad. Y 3, efectividad. Prontitud a una orden. ¿Qué tan rápido nosotros, hermanos, hemos respondido ante una orden? ¿La cuestionamos? ¿Preguntamos el porqué de esa orden? ¿Qué tan pronto, qué tan listos, qué, hermanos, tan atentos estamos hacia una orden y a obedecerla? Jesús da una orden que nos invita a colaborar con Él en la obra. Nosotros, hermanos, no hacemos milagros. Tenemos bien entendido eso, ¿verdad? Nosotros, ningún ser humano hace milagros. Aunque usted vea un gran evangelista que venga proclamando sanidades, hermanos, él no las hace. ¿Las hace quién? Jesucristo, aleluya, Dios. Hermanos, él lo hace todo, y lo insignificante lo hace mucho. Hace algo extraordinario de la nada. Es obvio, hermanos, que la situación religiosa, social, política del pueblo de Israel en ese entonces era un verdadero caos. Cuando Jesús ve a aquella multitud cansada, hambrienta, fíjese usted que lo estaban siguiendo ya hacía 3 días, hermanos, quiere decir que la gente se había preparado su lonche, pues ya se le había acabado, pero la gente no se regresaba. Dice que salía de las aldeas, de los pueblos, donde iba pasando Jesús, y la gente se añadía hacia aquella multitud, y hermanos, le seguían. Pero aquí sucede, hermanos, que cuando ve la multitud Jesús, es el primero, hermanos, óigamelo bien, es el primero que experimenta una compasión por aquella gente. Dice Mateo, hermanos, lo señala este milagro, este acontecimiento, dice Mateo, que los vio como ovejas sin pastor, como dispersadas, como que tenían necesidad de que alguien los guiara. de que los vio como huérfanos, como solos, como desamparados. Cuando Jesús vislumbra esa situación, es movido a la compasión y es el primero que siente dolor dentro de él y dice: no puedo soportar esta situación, son como ovejas sin pastor, que están a expensas del enemigo a ser devorados. Y Jesús, entendiendo esa necesidad, no solamente una necesidad espiritual, escúcheme bien, no solamente es una necesidad espiritual la que está cubriendo el Señor, sino Él decide cubrir la necesidad física, la necesidad material, que no es la más importante, claro que no, pero estaba de manifiesto, hermanos, y Jesús no podría soslayar aquel problema, voltearse a un lado y decir: bueno, yo no los invité, que se las arreglen ellos. Pero el Señor fue el primero que sintió compasión y dijo: dadles vosotros de comer. Una orden. Dadle vosotros de comer. Dicen los militares que las órdenes se obedecen, no se cuestionan. Se obedecen. Hermanos, cuando Jesús da la orden, porque así está esta frase, gramaticalmente dice: dadles. No dice: oigan, ¿podrán ustedes darles de comer? No. Sino es una orden de Cristo a los discípulos: dadles vosotros de comer. La pregunta surge, hermanos, porque nosotros somos hábiles maestros en cuestionar las órdenes. Nos hemos convertido en unos expertos para cuestionar las órdenes bíblicas. La orden va dirigida directamente a los discípulos. Y el Señor se dirige a ellos porque sabe que son los responsables de obedecer esa orden. Él no se dirigió al más fuerte de toda la multitud. No se dirigió al más rico de todos los que le seguían. No se dirigió al más inteligente, al más talentoso de aquella multitud. No, Él sabía a quién debería de darle esa orden. Dadles vosotros de comer, ustedes son los responsables. Dadles vosotros de comer, hermanos, es una orden pluralizada, que está en plural, es para todos. Aunque si alguno de ustedes es detallista, haya visto el Evangelio de Juan, ¿sabe usted que este milagro, hermanos, es uno de los pocos milagros que los cuatro evangelios lo señalan? ¿Sí? Pero Juan, hermanos, hace una versión un poquito diferente. Aunque los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dicen la palabra "dadles vosotros", que se está dirigiendo a todos en general, su grupo, mas sin embargo, el evangelio de Juan señala una particularidad. Dice que se dirige a Felipe y lo hace para probarlo. Y también entra otro discípulo, hermanos, en parte allí del milagro, que es Andrés. Y vamos a ver cuál es el asunto. No es que haya alguna preferencia, no. Al contrario, hermanos. Los discípulos dijeron, aquí está la gran diferencia: mándalos a que coman, mándalos a que compren a otro lugar. Quiere decir que ellos estaban desalojando de esa responsabilidad, como diciendo: Señor, pues nadie los trajo, nadie los invitó, vinieron por su propia voluntad, así que se rasquen con sus uñas. Así que hagan lo que ellos, si tienen dinero, que se vayan a comprar de comer. Porque no, ellos no sintieron esa responsabilidad del hambre del pueblo. Sí tienen mucha hambre, pero ¿qué quieren que yo haga? ¿Qué quieren que hagamos nosotros? Hermanos, es muy interesante. Por eso cuando el Evangelio de Juan señala a Felipe y Andrés, es porque ellos fueron los únicos dos que sí les preocupó la necesidad de la multitud. Por eso Jesús dice allí, segunda de Timoteo, hermanos: ¿conoce el Señor a los que son suyos? Amén, los conoce. ¿Cree que el Señor no los conoce a ustedes, hermanos? Claro, los conoce. Felipe, dime tú, hay que darles de comer a esta gente. Inmediatamente el matemático Felipe, un gran administrador, Y yo era un hombre muy inteligente. Así está, hermano, su perfil de él. Dice: Señor, 200 denarios no alcanzarían para darles de comer a esta gente. Un denario era el salario de un día de un jornalero, hermanos. Quiere decir que el pago de un jornalero que ganara en 8 meses no alcanzarían. A lo mejor con tanto exagerado, pero no importa. Estaba haciendo un cálculo y dijo: Señor, lo que gane un obrero en 8 meses no alcanza para darles de comer a esta gente. ¿De dónde le vamos a dar de comer? Y él tenía razón. Pero cuando menos Felipe fue el único que se interesó por ello. ¿Dónde estaba Pedro? Cuando Jesús dijo: dales de vosotros de comer, Judas luego escondió la taleguita de dinero por un lado. Dijo: no, ni un 5 sale de aquí. Se fue por allá, se hizo el oxiso. Dijo: desde aquí no sale ni un 5. Aleluya. Dios bendiga a los tesoreros. Hermanos, la responsabilidad de la multitud, ¿qué tanto a nosotros nos afecta? La responsabilidad, hermanos, que nosotros adquirimos es porque el Señor nos las hace sentir en primer lugar. Pero ¿qué tan abiertos somos para nosotros sentir esa responsabilidad? Y fíjense, hermanos, que esta sería una de tantas circunstancias en que nos confrontamos nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted cuando ve la necesidad de otra persona? ¿Se voltea para otro lado diciendo: esa es responsabilidad del pastor, que él se encargue de eso? ¿Qué tanto tomamos esa responsabilidad cuando el Señor nos está diciendo: dales vosotros de comer? La orden, hermanos, va dirigida al grupo, pero solamente 2 hicieron caso. Punto número 2, la disponibilidad a la orden. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer? Jesús lanzó la orden a los 12, pero no los 12 respondieron. Jesús da la orden sin tomar en cuenta. Fíjense, esto es interesante, hermanos. Por ahí escuché decir que los discípulos eran dignos de ser discípulos. No es cierto, hermanos. Voy a ser un tanto pesado con ustedes. Hermanos, ninguno de ustedes merece ser hijo de Dios. Ni yo lo merezco. Lo somos por la gracia de Dios. Los discípulos fueron, hermanos, elegidos por la gracia de Cristo. El Señor no les dio una solicitud para que le metieran y le dije, y vio su currículum, dice: tú eres apto para ser mi discípulo. No, Él fue eligiendo a cada uno de acuerdo a sus características y así los aceptó el Señor. Hermanos, la orden fue dada para ellos, no porque vio capacidad, talento o inteligencia, sino que Él esperaba una reacción a esa orden. Mire qué interesante. Es increíble que solamente estos 2 hayan respondido a esta orden. Pero hermanos, uno se agarra haciendo cuentas y dice: Señor, no se puede. No se puede. Pero me gusta más Andrés. Andrés, hermanos, no anda haciendo números. Él se va corriendo hasta arriba donde está la multitud y anda viendo qué encuentra. Porque él sabe que algo que él encuentre, Jesús lo va a multiplicar, lo va a hacer útil en sus manos. Y sube las laderas y sube por acá a la loma donde está aquel puño de gente y allí les anda esculcando a ver si hay un panecito o algo. No trae nada, hermanos. A algunos les volteó la canasta, no traían canasta, nada traían. Se bajó otra vez y sube otra vez a otra loma. Allá había otro puño de gente que están hablando que tienen hambre y más se desespera y se baja otra vez. No traen algo, un pececito, algo, un charalito, nada. Y hermanos, y anda, una botella de agua, nada traen. Totalmente, hermanos, estaban en el desierto. Eso también es otro detalle. Ya andaba soleado Andrés. Ya andaba soleado. En un momento llegó, hermanos, a desanimarse. Pero él sintió la responsabilidad. Sintió el peso, sintió la carga, se preocupó por esa gente. Y veía que no había nada que comer, más se apuraba. Pero Andrés sabía una cosa, hermanos. Que algo que él pusiera en la mano de Cristo iba a ser más que suficiente. Eso era lo importante, gloria a Dios. Eso era lo importante. Hermanos, el problema del hambre no era el conflicto, ¿eh? No era el problema el hambre. Dios usa circunstancias. usa situaciones para tratar con nosotros. A veces creemos que la circunstancia, hermanos, es el meollo del asunto entre Dios y tú. No. ¿Tú crees que era un conflicto para Dios el hambre? No. Pero Él quería que los discípulos colaboraran con Él, que fueran parte del gran milagro, y se perdieron la oportunidad. Solamente dos tuvieron la dicha de participar de ese milagro, y que podían decir y testificar: hermanos, doy gracias a Dios porque yo participé con Jesús y les dimos de comer a 5,000 gentes. ¡Ay, gloria a Dios! Pero ¿qué decir de Pedro? Pedro no dijo nada. Bartolomé, nada. Tomás, menos. Conociéndolo, hermanos, menos. Por fin, hermanos, llegó Andrés. Felipe se hizo cuentas, pero Andrés por fin, hermanos, abriéndose campo entre la gente, buscó algo y fíjese que encontró a nuestro héroe desconocido. ¿Cómo? Sí, hermanos. La Biblia señala de grandes héroes de la Biblia, y las maestras de escuela dominical, ¿cómo se esmeran en mostrarle a los niños los grandes héroes de la Biblia? Admirable. Están las maestras allí inspiradas por el Señor, enseñándole los grandes héroes de la Biblia. Pero quiero decirle, hermanos, que hay héroes en la Biblia que no se menciona su nombre. Amén. No se menciona su nombre, pero fueron grandes héroes. Y uno de ellos es un niño. Es un chamaquito, hermanos, que ya después de andar asoleado Andrés, lo ve y descubre, hermanos, que trae 5 peces, 5 panes de cebada. Cebada, hermanos, era el pan más corriente que comía la gente. El pan entre los pobres, el más, bueno, dicen que era hasta rasposo el pan de cebada. Y los peces, hermanos, que traía este chamaquito, hay un pez, hermanos, que se pesca allí en el mar de Galilea, que se llama turquena, y no pasa de ser más grande que una sardina. Quiere decir, hermanos, que los peces eran aún chicos. 2 pececillos, 5 panes de cebada, del más corriente. No sé si se podrían equivocar. No creo que se igualen al pan de Sinapecuaro. Es mejor el pan de Sinapecuaro, ¿verdad? Aleluya. Hermanos, sí era un pan muy corriente, muy malo, muy malo. Pero encontraron 5 panes y 2 pececillos. Cuando los llevó, hermanos, dijo Andrés: Señor, aquí está esto. Yo encontré a este chamaco. A lo mejor, hermano, no sé, me quiero imaginar un cuadro que dijo Andrés: a ver, dame eso. Dijo el niño: no te doy nada, pues es lo que traigo para comer. Bueno, pues entonces, no pudiendo llevar allí el lonchecito, se lo llevó con todo y niño. Sí, no se lo pudo quitar. El Señor, aquí está este niño, es todo lo que pude encontrar. Ya anduve para arriba y para abajo, Señor, es todo lo que pude encontrar. Llegó nuestro héroe desconocido, hermanos, un niño que era su lonche, mas sin embargo, como el video, hermanos, lo dio todo. ¿Qué puede suceder cuando damos todo, hermanos? Decía el video, puedes cambiar al mundo. ¿Qué es unas peces? ¿Qué es un pan insignificante? Pero cuando lo das todo en las manos del Señor, hermanos, alimenta al mundo. Gloria a Dios. Andrés, hermanos, todavía llevó aquella ofrenda o aquel lonche y dijo: Señor, encontré 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto ante tanta gente? ¿Qué es, Señor? No es nada. Y veía la gente y Andrés decía: no, es más, yo me lo acabo solo, Señor. Sí, no es eso, no me dura. Pero ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? Señor, ¿por qué dices que nosotros les demos de comer cuando no sabemos, no tenemos de dónde darles de comer? El mensaje, hermanos, el mensaje es el siguiente. El problema no era el hambre. El problema, hermanos, eran los discípulos. Tenían que aprender, hermanos, a confiar en Jesús. Aleluya. Número 3, la efectividad a esa orden. ¿Qué tan efectivos somos cuando recibimos la orden? Miren, hermanos, Jesús todavía confía en el hombre, todavía confía en ti. El milagro, es cierto, fue impresionante, pero la enseñanza, hermanos, no es alimentar 5,000 personas. Aunque es relevante el milagro, hermanos, el milagro es Cristo, aleluya, punto. Para Él no es ningún problema darle de comer a la gente, pero Él le interesas tú. Él te está dando una orden, Él sabe que somos inútiles, que no servimos para nada. Pero hermanos, Él quería que nosotros fuéramos partícipes de ese milagro maravilloso. Lo importante no son los peces, no es el pan, no es el hambre, no es la enfermedad, no es la sanidad, es Cristo, porque Cristo es el milagro, gloria a Dios. Lo efectivo es Jesús. Jesús es el verdadero milagro, hermanos. El Evangelio de Juan continúa relatando el milagro, hermanos, hasta que da una exposición casi al concluir el capítulo 6 de Juan y dice el mensaje cristológico que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¡Gloria a Dios! Yo soy el pan de vida, el que me come a mí, el que se sacia de mí, queda completamente lleno, saciado, ya no tendrá hambre jamás, aleluya. Él es el pan de vida, no es el pan que comemos temporalmente y se acaba. Hermanos, el que come el pan que llegó del cielo, jamás tendrá hambre de Dios, aleluya. Él lo es todo, Él sacia, hermanos, completamente. Hermanos, ¿por qué Jesús insistió en nosotros? Conociendo nuestras fallas. Escuché una interesante anécdota, hermanos, de Tomás Alva Edison, el gran inventor que inventó con más de 1,000 patentes tuvo por inventos. Dicen que cuando uno de sus inventos más relevantes fue el de la bombilla eléctrica. Y dicen, hermanos, que él estaba con sus ayudantes en su laboratorio descubriendo, tratando de descubrir la bombilla eléctrica. Y salieron sus ayudantes y dijeron: ya la encontramos, mira. Ya salió la bombilla eléctrica. Perfecto, dijo él. Ahora, le dijo a uno de sus ayudantes, llévamela a la oficina. Y cuando iba caminando por la oficina, ¡ah!, se le cayó el foco, hermanos. Todos se quedaron. Pero ¿cómo eres tonto? Eres un... ¿Oh, que no te fijaste? Mira, tanto que costó la bombilla y que... Dijo Tomás Alva, váyanse otra vez y vuélvanlo a hacer. Otra vez se metieron al laboratorio y otra vez sacó el foco, fabricaron el foquito. Dice, y la persona dijo: llévenlo a la oficina, a mi oficina. Pero le dijo al mismo que lo había quebrado, le dijo: tú llévalo. No, no, que no lo lleve él porque se va a quebrar otra vez. Llévalo tú. Y aquel hombre agarró la bombilla y se lo llevó. ¿Por qué Dios insiste? ¿Por qué Dios todavía nos da, hermanos, la orden a nosotros, sabiendo que somos inútiles, infieles? Pero nos sigue dando la responsabilidad, hermanos. ¿Amén? Quiere que llevemos la bombilla también. Ya la quebramos, pero nos sigue dando otra vez la responsabilidad. Hermanos, el no sentir sensibilidad, hermanos, es evadir una responsabilidad que Dios nos está dando. Hablamos de nuestro héroe desconocido. Aquel niño, hermanos, lo dio todo, toda su comida. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría de verdad si tú dieras todo? Si tú dieras todo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros nos entregáramos completamente a Dios? ¿Qué pasaría, hermanos, si una semana la dedicáramos completamente a buscar el rostro de Dios? ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros dedicáramos toda esta semana a buscar a Dios? ¿Qué pasaría si la iglesia, hermanos, se entregara con todo a Dios? Quiero pensar, quiero imaginarme que sucederían cosas extraordinarias que jamás nosotros veríamos. ¿Qué pasaría? Hermanos, no solamente esta pregunta es para ti, hermano de la iglesia. Querido amigo que tú nos visitas en esta tarde, ¿qué pasaría en tu vida si tú entregaras tu corazón a Dios en esta tarde? ¿Qué pasaría Y tú dijeras, Dios, te entrego todo, todo lo que yo soy. Te entrego mi familia, te entrego mi alma, mi corazón, mi mente, todo cuanto soy, te lo entrego a ti. Hermanos, muchas ocasiones tengo que hacer esta pregunta, porque muchas veces, hermanos, damos lo sobrante a Dios. Estamos como los discípulos. Miramos de soslayo, nos volteamos a un lado, como que eso no es mi responsabilidad. Se están perdiendo tanto, se están yendo miles al infierno, pues que se vayan, que les vaya bien. Como que no sentimos esa carga. Hermanos, hay muchas personas allá, hay muchos niños en la calle que no tienen ni hacer, ni oficio, ni beneficio. ¿Y a mí qué? Como que dicen, no, pues el DIF que se encargue de ellos. Aleluya. ¿Qué pasaría si nosotros diéramos todo a Cristo? Hermanos, siempre andamos dando lo que nos sobra de tiempo a Dios. Siempre andamos dando lo que nos sobra de nuestra profesión, lo que nos sobra del dinero, lo que nos sobra del trabajo, lo que nos sobra, todo lo sobrante se lo damos a Dios. Cuando Él dice, dadles vosotros de comer, dale todo. Llegar como este niño. Este nuestro héroe desconocido que no sabemos su nombre, la Biblia no lo registra, mas sin embargo llegó con aquellos 5 panes de cebada y 2 pececillos, hermanos, ni tan grandes. Y le dijo, ahí está, Señor, eso es todo lo que tengo. El Señor no busca talentos, no busca intelecto, no busca gente que bien preparada. El Señor busca, hermanos, la obediencia de su pueblo. ¿Qué pasaría si todos obedeciéramos al orden bíblico, hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría dentro de la congregación? ¿Qué pasaría en la ciudad de Morelia si todos los cristianos, hermanos, diéramos todo al Cristo? Aleluya. ¿Qué pasaría, hermanos? Tal parece que el decir o el desafío, hermanos, de darlo todo nos da temor, nos da miedo, porque amamos tanto, hermanos, nuestras cosas materiales. Nos amamos tanto, hermanos, de una manera narcisista a nosotros mismos. ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a poder ir? No. Hermanos, ¿qué pasaría si lo diéramos todo? Decidamos a transformar este mundo. Si tú das todo para el Señor, este mundo va a ser transformado, hermanos. Si tú lo das todo, este mundo, esta ciudad puede ser cambiada, hermanos. Esta ciudad puede ser impactada, gloria a Dios, siempre y cuando tú lo des todo. Decídete a transformar el mundo, decídete a transformar a Morelia, decídete a transformar todo lo que te rodea, pero ya es el tiempo, hermanos, es el tiempo de decidirnos. ¿Cuándo vamos a hacer caso a la orden? ¿Cuándo vamos a estar listos a obedecer? Querido amigo, quiero decirte también, cuando alguien da todo a Cristo, Dios también le da todo lo que Él es. Aleluya. Amén. Hemos recibido tanto de Dios, hermanos. Testificamos que recibimos de Dios. Pero, hermanos, la orden allí está. Dadles vosotros de comer. El Señor no se dirigió a nadie más, más que a los que Él conocía y a los que lo conocían a Él. Dadles vosotros de comer. Tú eres el que tienes esa capacidad. Por eso te estoy dando la orden. Porque tú puedes hacerlo. Porque tú tienes ese talento para hacerlo. Porque yo te he llamado. Yo te lo he dicho. Yo te lo estoy diciendo. Ven y darles a ellos de comer. La iglesia, hermanos, de los primeros cristianos impactaron al mundo. Impactaron, hermanos, porque ellos se entregaron todo. Dice la escritura que vendían sus propiedades y lo entregaban. Ahí está. Repártanselo. ¿Cuántos de ustedes venderían su carro? Ahí está, hermano. Para que Dios bendiga a otras gentes, a otros misioneros. Hermanos, todavía nos cuesta trabajo desprendernos de nuestras cosas materiales. Y hermanos, el mundo necesita de la decisión de nosotros. El mundo está exigiendo una entrega total de nuestra vida. Si hoy tienes la gran oportunidad, entrégaselo todo, hermanos. La Biblia jamás enseña, hermanos, de ser parciales con Dios. Esa famosa frase, todo o nada. Así es, hermanos. Todo o nada. Y nosotros podemos darlo todo, hermanos, al Señor. No lo sobrante, no el tiempo que te sobra. A veces vamos con personas y decimos, hermanos, ¿puede usted ayudar? No, hermano, estoy tan ocupado. Ay, ay, ay, hermanos. Así casi se lo dice, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado que no tengo chance ni de dirigir en un culto. Estoy ocupadísimo, hermanos, que no tengo... Hermanos, increíble, increíble. Por eso yo hago la pregunta, ¿qué pasaría si cambiáramos todos nuestros estándares, toda nuestra manera de vivir, nuestro modelo de vida, nuestro estatus, lo cambiáramos y dijéramos, Señor, todo te lo entrego a ti? Una semana que le dedicáramos, hermanos, a darlo todo a Cristo. Amén. ¿Qué tremendo sería? ¿Qué cosas no descubriríamos? ¿Cómo descendería el poder de Dios, hermanos, a nuestra iglesia, viendo que la iglesia se está entregando toda completamente? Que cada uno de nosotros está haciendo una entrega completa, total hacia Él. Señor, aquí está todo lo que soy. Póngase de pie, hermanos. No sé si en esta tarde haya personas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. Quiero decirte que al entregar todo a Cristo, Él también se entregó todo por ti en la cruz del Calvario. Entregó su vida, entregó su sangre, dejó todos sus palacios de marfil en el cielo por bajar a la tierra y morir en la cruz del Calvario. Pero hermanos, si alguien todavía, hermanos, no se ha decidido a darlo todo, digan esta tarde, Señor, yo te quiero entregar todo, aleluya. Te he dado siempre lo que me sobra, pero yo quiero entregarte todo. Cada día dedicarme más a ti, entregarme completamente a ti. Hermanos, es necesario, porque los únicos que tenemos la responsabilidad de dar de comer a la gente somos nosotros. Ay de nosotros si evadimos esa responsabilidad. Querido Dios, que moras en el reino de los cielos, en esta tarde, Señor, si hubiere dentro de aquí de esta congregación alguien, Señor, que no ha entregado completamente su vida hacia ti, yo te ruego, Señor, que tú Espíritu Santo esté tocando este corazón, esta mente, y esté redarguyendo de pecado y de juicio, Señor, para que tú, Padre Celestial, salves a esta persona, cambies, transformes y que hagas un milagro en su vida. El milagro más grande que uno puede ver, Señor, en la gente es cuando se entrega a ti, aleluya, completamente. Padre, yo también te ruego en esta ocasión, que aquí dentro de la iglesia, Señor, hay muchos, sabemos muchos que no hemos entregado todo completamente a ti. Es necesario que la iglesia tenga, Señor, en su mente una entrega completa y total a tu reino. Padre, es necesario. Queremos impactar al mundo, queremos impactar a las naciones, queremos cambiar, queremos transformar, pero si nosotros no tenemos, Señor, el recurso de la fe, el recurso de tu poder, el recurso de tu presencia, ¿cómo podremos nosotros, Señor, transformar, cambiar para bien nuestra ciudad? Padre, yo te ruego que nos hagas entender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que necesitamos una entrega total, que queremos entregarnos completamente a ti. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios.